bailar. Este baile sabrosito, ahí vamos todos a bailar. Este baile sabrosito, y todos van a bailar. ¡Ja, ja! Porque está muy suavecito, y todos van a bailar. ¡Ja, ja! Porque está muy suavecito. Mira qué rico va. Suavecito.